Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Argentina ya está inmersa en la segunda ola del coronavirus y si bien los números de contagios crecieron desde diciembre hacia aquí, por suerte esa cifra no se ve reflejada en la cantidad de muertes, que se mantiene por ahora estable, aunque sigue siendo alta. Si algo va quedando claro en esta pandemia es que el sistema de salud de nuestro país se encuentra en una profunda crisis y necesita una reestructuración que potencie sus no pocos recursos. Hasta la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo, hacia finales del 2020, que tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales, que optimice recursos, ya que la pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord. Pero es necesario hacer un esfuerzo diferente. Es cierto que en medio de la emergencia, el gobierno argentino tomó medidas indispensables para reforzar el sistema sanitario. Por ejemplo, recuperar el estatus de Ministerio para Salud, que el macrismo había degradado a Secretaría. O bien, duplicar el número de camas y de terapias intensivas. Pero no es menos cierto que hay que avanzar aún mucho más. Y en esta reformulación del sistema de salud hay que tener en cuenta también el aporte que brindan las cooperativas y mutuales. En ese sentido, preste atención a estos datos. Las cooperativas de salud están presentes en 76 países, con más de 3.300 entidades solidarias que atienden a más de 100 millones de hogares. Si vamos a las cifras de nuestro país, vemos que 2 millones de personas forman parte del sistema de salud mutual y cooperativo, representadas en 35 cooperativas y casi 300 mutuales en todo el país. Desde el ámbito cooperativo sabemos que ante los graves problemas que vive el mundo, no se sale compitiendo, sino cooperando. En el sector de la salud, también. Pero además sabemos que el asociativismo no requiere de medidas de coyuntura, sino estructurales, es decir, de una legislación acorde que determine y regule con claridad y con mecanismos sostenidos que contemplen nuestros principios y valores para compartir un sistema múltiple de producción en igualdad y oportunidades. Será necesario entonces que el Estado sostenga la visualización prioritaria de las organizaciones de la economía social y solidaria, o al menos en paridad con otros modelos empresariales, para que nuestras políticas sean de acción y no de reacción, evitando de ese modo el debilitamiento aún más del potencial de crecimiento y sostenibilidad que posee el sector cooperativo y mutual. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En este enero y febrero, en Desde la Gente le proponemos escuchar la música que difundimos en nuestras emisiones desde hace 11 temporadas. Tango, folclore, rock nacional, música latinoamericana y contemporánea. En marzo volveremos con nuestro programa habitual. Ahora disfrute la música. Tal vez no sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas, ¿qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera. Caminos. El que anda medio enojado con Dios es Gustavo Cuchi Leguizamón. Primero no cree, y después, como le decía un curita amigo mío, ve curita, le decía yo, es mejor que yo no crea, porque si tengo que creer en Dios con toda la injusticia, toda la barbaridad que ocurre, tengo que voy a empezar a pensar que es mala persona. Yo tenía un amigo mío, un cura, con el que conversábamos terriblemente. Y entonces le decía yo, pero decime, curita, ¿vos crees que una orquesta tan numerosa como la humana y que desafina tanto puede tener un director? Pero sí estoy seguro que el hombre que lo está inventando a Dios hace miles de años ya llegó a fundar más de 90 millones de religiones. ¿90 millones de religiones? Mirá, hay un francés que es increíble. Se ha puesto, bueno, y te podés imaginar. Hay una cantidad de religiones que no las conocemos. Las religiones que significan la superstición. Cada uno tiene una superstición distinta. Las cábalas en cuanto al rito de origen religioso que realizar. Por ejemplo, yo tengo la prevención que si hablo por teléfono con anteojo, no la encuentro a la persona que la busca. Inmediatamente me lo saco. Entonces, todo eso puede ser un resabio de sentimientos religiosos, que yo lo derivo al folclore y a la risa sacándome y poniéndome los anteojos, que sería igual que sacarse y ponerse un hábito en el fondo. Y está de lo mismo. Pero yo tengo la absoluta seguridad que vamos a crear una gran computadora que va a engendrar la justicia que nos falta. Ahora, ¿quién programa esa computadora? No sé. ¿Qué está el señor? Tratemos que no sea un sargento de policía analfabeto, sino un hombre culto que conozca lo que es la justicia. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Se moriría de aburrido si no fuera por la gente. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicios. Pobrecito Tata Dios, administrando perjuicios. Pobreza, muerte y olvido, la pucha con el oficio.

Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente con esta propuesta musical después de transitar un año muy, pero muy complejo. Todo el equipo de Desde la Gente sigue recargando energías para renovados a partir del sábado 6 de marzo, como siempre, con todas las novedades del cooperativismo y la economía social y solidaria y con las habituales entrevistas, análisis, información y opinión. Mientras tanto, seguimos acercándole lo mejor de la música nuestroamericana. Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperándome almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no. Luego pienso en la vida y continuar, y me callo con boca de arroz. En la tarde a las 6 será de esperar, ella viene y me espera en el portón. Dice estar como loca por besar, y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor. Y me aprieta hasta hacerme sofocar, y me besa con boca de pavo. Ella siempre hace todo igual, me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Cada día ella siempre hace todo igual, me sonríe con sonrisa puntual. Cada día ella siempre hace todo igual, me sonríe con sonrisa puntual. Cada día ella siempre hace todo igual. La música de la gente desde la gente. Para bailar esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. Hay que juntar las cabezas mirando hacia el suelo pendiente de su compás. Dejar libre los zapatos que vayan y vengan al repiqueteo sin fin. Y que mueva la mujer las caderas al ritmo caliente que da el tambor. Olvidarse de la vida y del amor para bailar. Porque en este baile sin guantes hay que tener desde el corazón palpitante hasta los pies. El repiquetear del taquito se hace obsesión hasta que se mete en el ritmo del corazón. Al compás de esta milonga vuelvo a ver igual que ayer un bailar de meta y conga y un vivir para el querer. Yo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí de aquel ritmo compadrito que marcábamos así. Un pasito atrás por aquí, otro avance más por allá, la sentada limpia y después viene el taconeo final. El cantón de este es lo mejor y la moza vibra el compás. Y siempre que esta milonga vuelvo a bailar, me gusta más. Yo que supe de otros tiempos, el recuerdo vuelve a mí

decidí no estar más aquí y nunca más volví a ti. Nem duas ou três de você eu amo mais, não vou. Nem duas ou três de você eu amo mais. Sempre há de ser, será assim ou não vou. Sempre há de ser, será assim ou não vou. Sempre há de ser, será assim. Chega cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando, cantando. Pra que sair assim? Fugir. I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. I just turn and stare in icy silence. What was I to say? What can you say when a love affair is over? Thank you. se dá. E não querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei

estás tú. Y dice, si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando la oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. Pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires.